cerca de tu corazón. Éxitos como siempre, compa. Y que suene. Sé que me has dicho que pierdo mi tiempo en regalarte mil cosas tan bonitas, porque tú tienes un mundo ya escrito. Está a tu lado, es el amor de tu vida. Sé que me has dicho que pierdo mi tiempo en regalarte mil cosas tan bonitas, porque tú tienes un mundo ya escrito. Está a tu lado, es el hombre que tú has amado. Siempre juntos.